Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina. Un grato placer, queridos amigos, saludarles a esta hora del día y poder compartir con ustedes el mensaje poderoso de la palabra de nuestro Dios. Una de las formas más clásicas y extraordinarias de Jesús fue enseñar por medio de parábolas. Usó mucho este sistema, este método de enseñanza a sus discípulos y les dejó grabada muchas lecciones maravillosas. En esta oportunidad vamos a conversar de tres parábolas que tienen unas características muy especiales. Tal vez, Raúl, antes que comience con las parábolas, mencionar para los amigos que tal vez no están tan relacionados con el lenguaje bíblico, de que una parábola es tan simple como enseñar una gran verdad espiritual a través de un hecho común y corriente de la vida cotidiana. Normalmente Jesús tomaba de las actividades propias de la gente, de su pueblo, de su entorno, para traerlas y enseñar lecciones, como tú dices, maravillosas. Por ejemplo, aquí perdido y hallado es una característica de las tres parábolas. Alguien que está perdido es hallado, pero también otra característica de estas tres parábolas que vamos a mencionar, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido, tienen una connotación muy interesante. Se perdieron, pero terminan con una celebración. Yo creo que eso es lo que nos refleja de alguna manera a nosotros también, porque hemos estado perdidos, Dios nos ha llamado y estamos esperando esa celebración que será el inicio, ¿no es cierto?, de lo que es la vida eterna en el cielo con Jesús. Y la celebración también, tendríamos que decirlo, Raúl, comienza al momento exacto cuando la persona acepta a Jesucristo, reconoce verdaderamente en Él a su Salvador que lo andaba buscando, finalmente lo encuentra, y comienza aquí en la tierra a vivir parte de esa celebración que se prolongará eternamente y para siempre. Fíjate que en el libro de Lucas, capítulo 19, verso 10, hay un texto muy interesante relacionado con esto mismo que estamos comentando, porque dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Digo esto porque muchas veces personas que han alcanzado algún nivel de desarrollo en distintas áreas de la vida, no sienten que están perdidos, ¿eh? Se sienten bien. Hay comodidad, están en un sitio de confort. Sin embargo, en la Biblia nos enseña que somos pecadores, que hemos caído en desgracia en este sentido, que solamente nos espera una pérdida eterna, y por lo tanto, cuando reconocemos esta realidad, es cuando necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. La primera parábola que aparece aquí en Lucas 15, 3 al 7, dice que entonces Jesús le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Es una pregunta muy puntual. ¿Hay un hombre que lo pueda hacer? Si ama sus ovejas, nunca se va a quedar tranquilo por una que se pierda. Y esta cosa nos enseña otras situaciones más, que ese hombre conocía bien sus 100 ovejas, porque se dio cuenta que faltaba una. Entonces, cuando llegan al redil, llegan al lugar seguro, él las cuenta, las mira, ve si están con problemas, no tienen problemas, qué sé yo. Y si falta una, bien, ustedes se quedan aquí y yo salgo a buscarla. Primera lección que uno aprende aquí es que en respuesta a acusaciones que Jesús recibe, Él les dice, mire, yo soy ese pastor que vine, como lo decía en el texto, a buscar lo que se había perdido. Si ustedes se crean cómodos, y esto de cómodo, Juvenal, es bien complicado, porque si en una iglesia estamos cómodos, yo creo que es peligroso, porque deberíamos estar incómodos de estar bien mientras otros no lo están pasando bien. Exactamente, y fíjate que en relación a esto mismo se destaca claramente que Jesús no solamente vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, sino que Él permite que haya una restauración completa desde el contexto también del mundo. Recordemos que el mundo, como lo dice una afamada escritora cristiana, es la única mancha de todo el universo que se ha perdido. Entonces Dios restaura en forma total y absoluta todo lo que se había perdido, pero principalmente al ser humano que tristemente se ha alejado de Dios. Fíjate que cuando uno ve esto, denota claramente la intencionalidad de Jesús. Jesús no vino a otra cosa que a buscar y a salvar lo que se había perdido. El otro incidente que él cuenta está justamente en el versículo 8 de este capítulo 15 de Lucas. Dice, o qué mujer, fíjate la ilación que hace con las anteriores, o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una de ellas o una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. ¿A qué vino Jesús? Hasta encontrarla. Ahora, esta característica, si bien es cierto, tienen de perdido y encontrado, de abandono, ¿no es cierto?, y de regocijo, de alegría. Aquí también, porque en todas hace fiesta, se alegra, la cuenta, participa y dice, la encontré, mi dracma perdida. Y las otras 9 no tenían el mismo valor. Aquí claro. Había una que efectivamente tenía mucho valor, no por lo que era, sino porque estaba perdida y pudo encontrarla y rescatarla. Fíjate que tanto en el tema de las ovejas como también de la moneda, se deja muy en claro que el amor por sobre todas las cosas está de por medio en relación a lo que se había perdido, porque finalmente, y volviendo un poquito al tema de las ovejas, el pastor podría perfectamente decir, bueno, yo tengo 99, mi negocio son las ovejas, no voy a perder tanto tiempo buscando aquella que se me perdió. Siempre hay un margen de error, un margen de pérdida en todos los negocios. Total, este es el margen de pérdida. Sin embargo, tanto para el pastor como para la mujer, aquello que se había perdido necesitaba ser encontrado porque tenía un valor. Y ese valor se lo asignaba fundamentalmente no tanto lo que en sí mismo significaba la oveja o la moneda, sino el valor que le ha asignado a la persona que es propietario, digo, de este bien. Desde esa perspectiva, indudablemente, hace o permite que se haga todo el esfuerzo necesario y posible para encontrar y finalmente lograr hallarla. Y eso es lo que motiva la importante celebración. Ahora, la última parábola está relacionada con este hombre que tenía 2 hijos, uno que le pide la hacienda, ¿no es cierto?, su heredad, algo que era impropio, inadecuado, no correspondía. Y dice la Escritura que se la dio y él, después de unos días juntándolo todo, se fue, malgastó su hacienda, malgastó lo que tenía. Pero aquí hay una palabrita que a mí me gusta mucho, dice, y volviendo en sí, y recapacitó y se dio cuenta de lo que realmente había perdido y volvió al hogar, y el padre lo recibe con los brazos abiertos y no lo recibe después de bañado, después de haberse limpiado, sino tal cual venía. Y esta es una lección que yo creo que tenemos que aprender nosotros. Cuando alguien queremos traerlo a la iglesia, queremos traerlo limpiecito, traerlo bañadito, ojalá que ya esté haciendo todas las cosas que nosotros hemos aprendido en el tiempo. Cuidado con eso, porque quien entra a la iglesia es un bebé que necesita cuidado para poder caminar, y quizás se va a caer muchas veces hasta que su andar se torne correcto. Bueno, y el texto dice claramente, Jesús mencionó, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. O sea, Él desea que nosotros vayamos a Él tal como estamos, y ese cambio comienza a producirse en el momento cuando la persona entra en contacto directo con Cristo, nuestro Salvador. Amables oyentes, ha sido un placer estar con ustedes. Los vamos a invitar para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Será hasta la próxima, queridos amigos, y gracias también por estar en nuestra sintonía.